llena de bendiciones. Su misericordia son nuevas cada mañana. Así que la verdad que estoy bien contenta porque mi Dios nos ama y nos da el privilegio, ¿verdad?, y el honor de poder estar aquí en esta emisora hablándole a ustedes en esta mañana. Eso es ciertamente una realidad en nuestra vida, y somos testigos que a través de tantos años que mi esposa y yo hemos estado en matrimonio, Dios nunca, nunca, nunca nos ha fallado. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, y creo que, y pedimos que el Señor abra sus corazones y sus mentes para que ustedes puedan recibir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones hoy día, para motivarle a usted a vivir con propósito, a que usted pueda realizar todo aquello que Dios ha depositado en su corazón. Y creo que cuando mi esposa y yo hablamos sobre este tema, vivir con propósito, estamos muy conscientes del hecho de que le estamos hablando a seres humanos que están llenos de inconsistencias y contradicciones. No es mi intención de ofender a nadie. Es simplemente hacer un comentario que es, yo creo, real en nuestras vidas. Somos seres inconsistentes y tenemos tantas contradicciones y tantas faltas. Y bueno, ya ustedes saben. Y yo y mi esposa, pues obviamente pertenecemos a ese grupo también, llenos de inconsistencias y contradicciones, pero por la gracia de Dios aquí estamos y le damos toda la gloria a nuestro Dios. Y me encanta lo que leemos en las Sagradas Escrituras, en lo que tiene que ver con el hombre. Todos nosotros somos, por ejemplo, en Job capítulo 14, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor y es cortado, huye como una sombra y no permanece. Eso es cierto. Y también en el Salmo 103 leemos lo siguiente: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Se acuerda que somos polvo. Y eso es algo maravilloso que el Señor nos dice. Ponte a pensar por un momento que Dios nos considera como si fuésemos polvo. Más sin embargo, de estos seres humanos, de usted y de mi persona, mi esposa, de nosotros es quien Dios confía para realizar su propósito, para compartir el evangelio, para motivarnos el uno al otro. Así que somos seres inconsistentes, somos seres con faltas, somos seres que no somos perfectos, mas sin embargo la gracia de Dios nos cubre y nos permite cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que comenzamos con el entendimiento de que no somos perfectos, de que nos falta mucho, mas sin embargo Dios cuenta con nosotros para realizar su propósito. Y creo que si estamos conscientes de estas verdades, también estamos conscientes del hecho que donde existen inconsistencias y contradicciones en nuestras vidas, la gracia de Dios sobreabunda. Y esto lo leemos en Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué precioso, ¿verdad que sí? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, para mi esposa y para mí, el vivir con propósito significa que a pesar de nuestras inconsistencias, el plan de Dios para nuestras vidas todavía se puede realizar, porque dependemos no de nuestras propias fuerzas, sino que dependemos de Él y su gracia. Y para mí esas son buenas nuevas, de que yo puedo realizar mi propósito, de yo poder desempeñar mis sueños y mis anhelos con el entendimiento de que es Dios quien me ayuda y que su gracia me cubre. Y es como que su gracia cubre mis faltas y mis consistencias y todo aquello que puede ser un estorbo en yo poder realizar lo que Dios ha depositado en mi corazón. Así que comienzo a tomar mi primer paso a realizar mi propósito con eso en mente, de que no dependo de mí mismo, sino que dependo de Dios. Y para poder ilustrar este punto en esta mañana, quiero considerar la vida del apóstol Pablo. Y yo sé que mucho se ha dicho del apóstol Pablo. ¿No lo crees de esa manera? Sí. El apóstol Pablo es un hombre que vemos que un hombre poderoso, y al comienzo de su vida es un hombre que tenía una pasión, pero una pasión equivocada. Y muchas veces nosotros tenemos pasiones. Esa fuerza, energía detrás de algo que queremos hacer, y puede ser que esté equivocado. ¿Por qué? Porque no hemos esperado en el Señor. Y en Hechos, capítulo 9, del capítulo 1 al 4, leemos lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante notar que al comienzo Pablo, en esta pasión equivocada que él tenía, esta energía que salía de su cuerpo, era algo muy equivocado. Y la palabra dice que él estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Un hombre lleno de potencial, un hombre lleno, capacitado, más sin embargo, había fallado la marca, no estaba en el perfecto plan de Dios. Porque la palabra, como hemos leído, leemos que él estaba, aunque él tenía esa pasión, era equivocada, era errónea. Y Dios quiere corregir eso. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando en esta mañana, tal vez hemos intentado algo con todas nuestras fuerzas y como que no ha dado resultado. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué yo he gastado toda esta energía, todos estos recursos para que esto se realice en mi vida? Y como que no da resultado. Pienso que tenemos que buscar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, para que ese propósito que Dios tiene para usted se pueda realizar. Por eso me encanta lo que leemos en el libro de Hechos, capítulo 13, del 9 al 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Bueno, y este es el punto al cual quiero llegar hoy, al corazón de cada uno de ustedes que nos escuchan esta mañana. En el capítulo 9 de Hechos vemos que a un hombre llamado Saulo, con una pasión fuerte, mucha energía, pero todo muy equivocado. En el capítulo 13 de Hechos, por primera vez, vemos a un tal Saulo transformado a un Pablo, que ahora la palabra dice que está lleno del Espíritu Santo. Transcurrió una transformación total en la vida de este hombre. Y yo creo que este es mi mensaje para usted que me escucha en esta mañana. Yo sé que hay muchos Saulos que nos están escuchando, pero Dios quiere transformarte a un Pablo en todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y Dios entiende que mientras tú sigas siendo un Saulo, no vas a poder realizarlo. Pero si tú permites que el Espíritu Santo de Dios te transforme, Dios te va a convertir en un Pablo poderoso, en todo aquello que Él ha puesto en tu corazón. Y a Dios le damos gloria y honra por eso. Y yo sé que en mi propia vida a veces yo tengo anhelos y quiero realizar esto, aquello, y mis propios temores y mis propias dudas me detienen. Ese es el Saulo en mí. Pero cuando yo permito que Dios me toque y toque mi corazón y mi mente y que transforme mi forma de pensar, es como que se despierta el Pablo en mí y puedo entonces realizar aquello que yo no creía posible. Y esto es lo que nosotros queremos para usted hoy día. Y en estos dos textos que hemos leído, vemos que Jesús transformó a Saulo, a un fariseo quien fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de Moisés, a un Pablo, quien luego vamos a conocer como el gran apóstol de los gentiles. Qué bonito, ¿verdad que sí? Que Dios puede hacer esta transformación en cada uno de nosotros. En Saulo, ¿qué es lo que encontramos en Saulo? Bueno, tal vez usted se pueda identificar con este Saulo. De inmediato encontramos la inconsistencia en su teología, en su pasión. Vemos esta inconsistencia en su carácter. En un momento dado lo encontramos como un testigo de la muerte de Esteban. Y no solamente que era un testigo, sino que él estaba de acuerdo con que Esteban muriese. También encontramos a este Saulo asolando a la iglesia. Él mismo dice: yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiéndolo y entregándolo en cárceles a hombres y a mujeres. Vemos a este Saulo, un hombre lleno de pasión y odio. Pero Dios quiere transformar a este Saulo en un Pablo, para que el propósito de Dios se pueda realizar. Me pongo a pensar, ¿qué será lo que con qué usted está luchando en esta mañana? ¿Qué es ese sueño? ¿Qué es ese llamado? ¿Qué es ese propósito con el cual usted está luchando en esta mañana? Tal vez no se ha realizado en su vida porque usted sigue siendo un Saulo con mucha pasión y mucha energía, pero no ha permitido que Dios lo convierte y lo transforme en un Pablo. Dios no puede trabajar con el Saulo en usted, pero ciertamente puede hacer mucho con el Pablo que existe en usted de igual manera. Y yo creo que si no fuera por el hecho de que conocemos la historia del apóstol Pablo, probablemente estaríamos tentados a verlo solo como un hombre que estaba lleno de inconsistencias, contradicciones y complejidades. Por un lado, Pablo dice ser un creyente de Dios, y por otro lado, está dispuesto a cometer crímenes contra los creyentes cristianos. Pasiones equivocadas. Estas pasiones equivocadas siempre nos llevará por mal camino. Yo creo que es importante que usted y yo aprendamos a confiar en Dios, a buscar y anhelar cuál es tu plan para mi vida, Dios mío, sea en lo secular, sea en mi hogar, sea en la iglesia. Yo quiero hacer tu plan, quiero cumplir con tu plan, tu llamado, tu propósito para con mi vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, yo creo que es bien fácil de encontrar faltas en los demás. Nosotros somos tan rápidos a señalar las inconsistencias y las faltas en los demás. Por eso yo creo que es importante que si Dios pone algo en tu corazón, usted no debe de compartirlo con Raimundo y todo el mundo. Si Dios pone algo en su corazón, un llamado, algo específico, algo que en su mente es grande, no se ponga a comentar lo que Dios quiere hacer en su vida. Guárdelo en su corazón. ¿Por qué? Porque por naturaleza humana, nuestra tendencia siempre es de ver las faltas en los demás. Si usted comparte lo que Dios pone en su corazón con otra persona, la otra persona, aunque no quiera, seguramente piensa dentro de sí mismo, pero yo te conozco, tú nunca has hecho nada, ¿cómo es posible? Y esto es lo que queremos evitar. Las personas tienen la tendencia de ver nuestras faltas y no ver las posibilidades que Dios tiene para nosotros. Es como que si nos olvidamos de que confiamos en nosotros mismos, nuestras propias experiencias, y confiamos en nuestra firmeza de nuestras propias resoluciones, nosotros también vamos a exhibir esas inconsistencias y contradicciones. Yo creo que nunca debemos de olvidar que el mejor entre los hombres sigue siendo aún un hombre. Que esto me lleva a un punto muy, muy importante. Yo creo, por el hecho de que todos somos iguales, y quiero repetir eso, todos somos iguales. Yo creo que por eso nunca debemos poner al hombre en un pedestal. Eso es un gran peligro. Y yo creo que cuando ponemos a un hombre en un pedestal, lo que en sí estamos haciendo es que nosotros nunca vamos a alcanzar esas alturas. Y como resultado, disminuimos nuestro propio potencial. ¿Por qué? Porque no nos vemos de igual manera como vemos a ese hombre que hemos puesto en un pedestal. Es como que no podemos alcanzar esa altura. Es como que no podemos realizar ese mismo sueño. Es como que no podemos realizar ese mismo llamado. Ese es el peligro de poner a los hombres en un pedestal. Cuando tú lo haces, te estás disminuyendo a ti mismo. Te estás reduciendo a ti mismo. Estás limitando lo que Dios puede hacer en tu vida. Tienes que tener claramente en tu mente que si Dios lo hizo con esa persona, lo puede hacer contigo también. Porque esa persona alcanzó esa altura no por sus propios talentos, aunque eso ayuda, estamos conscientes de ello. Pero ciertamente también tenemos que admitir que la razón por la cual esa persona alcanzó esa gran altura es porque Dios estaba envuelto en el asunto. Y Dios quiere estar envuelto en tu asunto también. Debemos recordar que el más grande entre todos nosotros es aún dependiente de Dios, tal como lo es usted, tal como lo soy yo. Y si Dios lo hizo por él, lo puede hacer por ti. Lo que resta es que usted deje que Dios convierta el Saúl que existe en ti en un Pablo. Y yo pido que el Señor haga eso en usted, que me escucha, y aún en mi propia vida. Por eso es que usted nunca debe de pensar como que usted no puede hacerlo. Vamos a considerar a este apóstol Pablo. El poder de Dios puede hacer mucho con muy poco. ¿Tú sabes lo que el nombre de Pablo significa? Pequeño. Pequeño. En el griego, el nombre de Pablo significa pequeño. Y si me permiten, déjenme decir algo rápido sobre el significado de su nombre. Pequeño. Pablo. Pequeño. Pablo se veía como un hombre pequeño a pesar de un fondo histórico poderoso, estudiando los pies del gran rabí Gamaliel, fariseo de los fariseos, hebreo, celoso en cuanto a las cosas de Dios. ¡Qué credenciales! Credenciales que muy pocos tenían. Más sin embargo, él se consideraba ser algo pequeño ante los ojos de Dios. Yo creo que cuando nos humillamos de esa manera, cuando nuestro corazón se humilla ante Dios y decimos, Dios mío, somos pequeños, pero si te place a ti hacer algo grande en mí, he aquí, aquí estoy yo. Esa es la actitud que necesitamos. De decirle a Dios mío, sin ti yo soy nada, pero contigo lo puedo hacer todo. Eso es permitir que el Saúl de nosotros se transforme en un Pablo. En medio de tus inconsistencias, en mis inconsistencias y mis propias contradicciones, usted y yo nos encontramos con la gracia de Dios que abunda, y eso es lo que cuenta. Usted y yo tenemos propósito debido a la gracia de Dios. Y hay algo poderoso en cuanto a la gracia de Dios, que cuando nuestros pecados e inconsistencias se lucen en forma repugnante, la gracia de Dios sobresale. Y a veces somos tan repugnantes en nuestras acciones y en nuestra forma de pensar, y ahí es cuando la gracia de Dios viene y nos toca y nos cambia. Hay algo poderoso cuando la gracia de Dios nos cubre. Bueno, en cuanto a las acciones del apóstol Pablo, aunque eran repugnantes y se dieron a conocer por todo el mundo, pues todos les temían, vemos la gracia de Dios comenzando esa transformación en la vida de este gran apóstol. La gracia, no se olvide de esto, amado hermano que me escucha, la gracia encuentra su mayor triunfo y gloria en el ámbito de la impotencia humana. Cuando usted se siente impotente, ahí es cuando la milagrosa gracia de Dios comienza a tener un efecto en nuestras vidas. Por eso es que usted se debe atrever a lanzarse, porque no lo está haciendo solo, sino debe hacerlo con el entendimiento de que la gracia de Dios está a tu lado. Atrévete a creer, atrévete a luchar y alcanzar aquello que Dios ha puesto en tu corazón. No importa lo grande que se vea, no importa lo imposible que usted crea que es, no es usted sino la gracia. Me acuerdo mientras hablaba de lo que significa el nombre de Pablo, pequeño. Por eso la escritura son para que nosotros la podamos ver y tener, how do you say, brings to remembrance. Ah, trae el romano memoria. Dice, sí, el Viejo Testamento. Por eso que vemos que el pueblo de Israel no entró a conquistar, porque se veían pequeños delante de aquellos gigantes que estaban en Canaán y decían, no podemos entrar. Por esa actitud, hoy día mucha gente la tiene. Entonces no se avanzan en lo que Dios tiene para ellos, porque se sienten aún teniendo título, teniendo llamado, se sienten pequeños para conquistar cosas grandes. Y you just brought that to mind cuando hablaste de su nombre. Y es interesante porque cuando estamos bajo la sombra de la cruz, somos gigantes, no por quién somos nosotros, sino por quien está poniendo esa sombra sobre nosotros, el Señor Jesucristo. Y yo creo que en esta mañana le estoy hablando a muchos gigantes allá en la radio audiencia, muchos Saúles que van a convertirse en gran Pablos en este día. Si me permite, otro pensamiento que me está llegando. Cuando hablaste de que no pongamos la gente en pedestales, tenemos la tendencia de hacer eso muchas veces, y lo que pasa es que nosotros mismos entonces nos sentimos intimidados, no tanto por la persona que estamos viendo que usted piense que es más grande que usted, sino usted mismo se intimida y toma miedo y se ve pequeño, entonces por eso se van de la iglesia y dicen, yo aquí no puedo. Entonces están buscando en diferentes iglesias, siempre va a encontrar a alguien mejor que usted, más lindo que usted, más sabio que usted. Pero no se sienta tan pequeño, quédese y atrévase a creer a Dios que Él puede levantarlo de un Saulo a ser un Pablo. Gloria al Señor. Vemos las cosas a través de los ojos de Saulo y no a través de los ojos de Pablo, que existe en su corazón y en el mío. Bueno, hay dos cosas más que quiero traer para concluir la pequeña lección que tenemos en este día. Y es que esa transformación de Saulo a Pablo, podemos ver que la gracia, aparte de sus propiedades redentoras, nos libera a pasar de ser un Saulo a un Pablo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la gracia de Dios toma el peso de nuestras dudas, que es lo que tú estabas comentando ahora mismo, y nos da poder para realizar nuestro propio propósito. Es cuando nos convencemos a sí mismos de que si Dios lo pudo hacer con él, lo puede hacer conmigo, porque le servimos al mismo Dios. Y él no hace que acepción de personas. Ante él todos somos iguales. También entendemos que su gracia nos permite funcionar en áreas donde de otra manera estaríamos impotentes. Solo se necesita que creamos a Dios. Y yo creo que, rápidamente para concluir, que no lo podemos hacer solos. Necesitamos a alguien quien nos motive. Tal vez en esta mañana yo y mi esposa somos ese Ananías para motivarte a ti. Me encanta Ananías cuando él está debatiendo con el Señor, cuando Dios lo envía a este Saulo. Dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Usted y yo necesitamos a alguien que tal vez sabe un poco más que nosotros, quien nos ayude, que nos señale el camino, que nos motive, quien esté a nuestro lado para que nosotros podamos creer a Dios y creer todo lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo que yo llamo la experiencia de Damasco. Y quiero terminar con esto. Usted y yo necesitamos esa experiencia de Damasco para que el Saúl que existe en usted se convierta en el gran Pablo, para que sus sueños se puedan realizar y el propósito de Dios también. Necesitamos una experiencia de Damasco porque es aquí donde Dios va a cambiar algo en nosotros que nos hará capaces de cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Me puede leer el segundo? Es aquí donde realmente vamos a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Vamos a ir de ver lo que creemos que es correcto a la ceguera, a una nueva vista y visión. Y eso es simplemente cambiar nuestra mente, cambiar cómo vemos las cosas, cambiar nuestra perspectiva. El tercero es aquí donde Dios revela su verdadero propósito para nuestras vidas. ¿Y el número cuatro? Es aquí donde aprendemos que Dios tiene un Ananías para ayudarnos y su nombre significa Yahweh es piadoso. Ese es lo que el nombre de Ananías significa. Nuestro Dios Yahweh es poderoso y piadoso. Tiene piedad de usted. Él conoce su situación, conoce tus anhelos, ve tus lágrimas, ve lo que tú anhelas en lo profundo de tu corazón. Y ese Dios piadoso está presto para levantarte y traer gloria a su propio nombre. Y por último, es aquí donde nos encontramos de que su propósito para nuestra vida es mucho mayor que nuestro propio propósito. Amén. Antes de que cierres, cuando hablaste de que Pablo, o sea, cuando era Saulo, que estaba equivocado, pero, you know, en su corazón él estaba funcionando como él pensaba que estaba correcto. Entonces, en realidad, muchas personas hoy día quizás estén funcionando de esa misma forma porque su mentalidad en su corazón están bien, están correctos. Pero si tiene la experiencia de Damasco, dejar que la luz de Cristo brille en la mente, puede que esa mente cambie. Bueno, y yo estoy, y con eso en mente, yo estoy bien entusiasmado porque yo sé que dentro de nuestra radio audiencia hay grandes Pablos que están presto para hacer grandes cosas para Dios. No me voy a sorprender al escuchar que aquí en Ocala han surgido grandes ministerios, grandes milagros y tantas cosas, porque yo sé que hay Pablos que están listos para dejarse transformar. Bueno, el tiempo nos ha traicionado, no hemos pasado por un minuto o dos. Espero que el hermano Johnny nos perdone. Estamos contentos de que usted haya permitido estar con ustedes. Este es su hermano Prats, mi hermana y esposa, la hermana Evelyn. Nos despedimos, le amamos, Dios le guarde, Dios les cuide, y no se olvide, deje que Dios transforme ese Saulo en un Pablo en su vida. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-633-0469. 593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.